gritando de dolor, me acaba de venir a oler un perro. Estaba tan concentrada pensando en si los perros a la distancia me huelen y cuando cambia el aire y por eso se ponen a ladrar y que si ladran unos si ladran otros. Estaba tan concentrada en eso y pensando en cómo en esta grabación he logrado que, a pesar del tránsito y de los perros, hay una franja de ranas que está logrando quedar. Y me doy vuelta y veo una mancha negra que se aleja de mí y es un perro tipo un galgo un poco más fornido que no hizo ni ruido, pardo, oscuro, y se fue y cruzó el arroyo, la cañada esta, por los mismos pasos que se ve que está usando la gente. También me preguntaba si los perros solo captan el olor o también algo en la actitud de la concentración de la persona, porque lo de las ranas es asombroso. Cuando me asomé ahí a la arena, cada vez que me levantaba se callaban. ¿Qué es lo que perciben? ¿El movimiento? ¿Cómo les llega el ruido? ¿Cómo lo hacen? Y cuando me agachaba y quedaba quietita, volvían a cantar.